Al día siguiente, el Salón de Belleza Venus abrió sus puertas de nuevo. Salido de aquí y de allá, como por arte de magia, fueron apareciendo clientes para un corte de pelo, un tinte, un flower, un arreglo de uñas. Amanda y Natalie parecía que bailaban entre las sillas, la pileta y el espejo. Natalie, por favor, lávale el cabello a la señorita y le pones una ampolla de aceite de lino en las puntas, ¿no? Sí, claro. Venga, Lily. Pase por allá. Por favor, doña Sofía, siéntese aquí. Natalie, alcánzame el catálogo de tintes. Aquí está. ¿Qué le parece? ¿Le gusta cómo le quedó? Está divino, gracias. ¿Cuánto te debo? Yo atiendo a Natalie. Natalie, cóbrale a la señora, son 3,500. Sí. Uy, qué día tan duro. Por suerte estabas aquí, porque si no me vuelvo loca. Nos volvemos locas. Ajá. Mira mi pelo. No es como me quedó. Pásame el cepillo que está en esa gaveta. Voy a peinarte y dejarte bien guapa para el concierto. No, Amanda, no. No, estás muy cansada. Ven, vamos. Tienes que obedecerme. Soy la jefa. Ay, qué fotos más lindas. ¿Puedo verlas? Bueno, míralas mientras te arreglo el pelo. ¿Y esta mujer con corona sos vos? Ajá, sí, soy yo. Ay, Amanda, fuiste reina de belleza. ¿En cuál concurso? Joven Internacional. ¡Oh, qué bonita! ¿Y esta playa? ¿Dónde es? ¿Cancún? ¿Modelaste en Cancún? Sí. Gracias al modelaje viajé mucho. Conocí muchos países. ¡Ay, qué dichosa! ¿Y este señor tan guapo, quién es? Mi socio. Pues aquí parecen más que socios. También fue mi esposo. Pero bueno, esa historia te la cuento después. A ver. Por aquí, a ver. Listo. ¿Te gusta? Oh. Amanda. Oh, adelante, Mauricio. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Mauricio. ¿Cómo le va? Hola, Natalie. Traigo un compañero que está interesado en la casa. ¿Qué? Ay, no lo puedo creer. ¿Sí? ¿Y dónde está? Está cerrando el carro. Ya viene. Bueno, Amanda, disculpen. Yo me tengo que ir. No me puedo perder el concierto. Bueno, está bien. Que lo disfruten. Gracias. Adiós, Natalie. Decile a Daniel que no llegue muy tarde del concierto. Está bien. Rodolfo. Pasa, Rodolfo. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, Rodolfo, Amanda, Rodolfo. Es un placer, mire. Encantada. Mauricio me habló de la casa y estoy bastante interesado. Tal vez podamos llegar a un arreglo. Bueno, yo feliz. Venga, le enseño. Bueno, empecemos por aquí. Este es el salón. Dos, tres, cuatro. Tiene un buen tamaño para la oficina. ¿Sí? De veras. Vengan para enseñarles adentro. Qué bonito que tenés arreglado aquí. Gracias. Bueno, como ve, es pequeña, pero tiene una buena distribución del espacio. No, sí. Me gusta. Bueno, este es el cuarto. Perdonen el desorden. Qué rico. Huele a sándalo. Sí, bueno, a mí me parece acogedor. Vea, y tiene closet. Bueno, realmente me encanta. ¿Qué le parece si hablamos de la parte complicada? Bueno, ¿verdad? Sí. ¿Qué le parece? Bueno, podríamos hablar un poquito de la prima y después... No. Con financiamiento no, lo siento mucho, pero solo vendo al contado. ¡Andrés! Mi amor, ¿usted está seguro que Nati se fue para ese concierto con Daniel? Sí, mamá. Ella se lo dijo a usted esta mañana. Pero yo no soy la que da los permisos, es su papá. Bueno, es que como papá está de buenas, Nata le dijo que con él no iba a tener ningún problema. ¿Eso dijo? Sí. Papá no dio permiso de trabajar otra vez. Bueno, oye, pero una cosa es trabajar y otra cosa es irse así a un concierto. Yo escuché que papá le dijo a usted que ya Natalie no era una niña. Sí, pero también dijo que no la quería ver más con Daniel. Ay, no, esta muchacha me va a sacar las canas. Ojalá que no lleguen hoy muy tarde. Qué bárbaro, Rodolfo. A vos lo único que te faltó fue agarrar un plato. ¿Cómo agarrar un plato? Sí, para recoger las babas que se te caían por esa mujer. No lo niego. Pero vos no te quedaste atrás. Te la comías con los ojos. Bueno, esa mujer no es de mi tipo. Eso decimos todos cuando la chavala no se fija en nosotros. Aceptá que te encanta. Bueno, es bonita. Pero te repito, no es de mi tipo. La vida te da sorpresas, sorpresas ya, te claro, da la vida. Ya. No, hablando en serio, tu relación con Alejandra fue hace bastante tiempo. ¿No te hace falta salir con alguien, conocer a otra mujer? Bueno, amigas no me faltan. No, a veces he pensado en algo más estable, pero estoy cómodo con mi vida de soltero. Solterón, diría yo. Mira, después de tantos años de divorcio, uno se acostumbra a vivir así. La verdad, no ha llegado todavía una mujer que me sacuda, ¿me entendés? Que me levante de esta comodidad. Pero, ¿y por qué no la buscas vos? ¿Por qué tiene que llegar ella? Bueno, la verdad... A ratos me da un toque de miedo volverme a involucrar con alguien y después salir trasquilado. ¡Buenísimo! Sí, está chísimo. Ay, Dani, gracias por este regalo. Sos un divino. No, y espera, todavía falta el mejor grupo. No. Pensé que este era el último. Ay, Nati, ¿cómo va a ser el último? ¿Se empezó 2 horas tarde? No, pero, Dani, ¿entonces qué hora es? Son las 10. ¿Qué? ¡Las 10 de la noche! ¿Qué pasa? Ah, no. Dani, vámonos. ¿Pero por qué tan rápido? Si falta un grupo. No, Daniel, no. Vámonos. No es la hora. ¡Vámonos! Pero vea la hora. No lo puedo creer. Pero Miguel, si no es tan tarde. Y solo salieron a escuchar un grupo de música aquí cerca. ¿Quieres un té de tilo? ¿Con quién se fue? Ya te lo dije. Con unas compañeras del colegio. Debe estar por llegar ahorita. Vicky, vos me estás mintiendo. Te conozco. ¿Con quién salió Natalie? Miguel, por favor. ¿Usted cree, Vicky, que a mí me cuelga el huecho? Natalie de seguro andaba con el mechudo ese. Ay, Miguel, prometiste no levantar la voz y la estás levantando otra vez. Y usted prometió que estas cosas no volverían a pasar y están pasando. Ay, perdóneme. Perdóneme que se lo diga, papi. Pero usted fue el que le dio alas a esa muchacha con ese permiso para trabajar. Ella supuso que entonces tenía otras libertades. Pues supuso mal. Porque mientras mis hijos vivan en esta casa, tienen que hacer lo que yo les mando. Pero Andrés no ha dado ningún problema. Ya lo sé, el problema son ustedes dos. Andrés es hombre, con él nunca hay problema.